Pero vamos a escuchar el relato, ¿no?, de David Carlín sobre lo que fue la medalla dorada, ¿no?, en Atenas 2004, del cual ayer se cumplieron 14 años. La tiene el Pepe Sánchez, empieza a emocionarse. Argentina va a ser oro en los Juegos Olímpicos, ya lo fue en fútbol. Los dos deportes de conjunto más populares volverán con gloria de Atenas. Gira la pelota Argentina, Argentina es campeón. Argentina es campeón. Mirá qué lujo, David. Mirá qué lujo en el cierre. De Escola, 14 segundos y lo grita el cielo Escola. La familia Escola, Mario, lo grita en Flores. Señores, Argentina, Argentina es campeón, lo fue en fútbol a la mañana. Historia para el básquetbol. El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en Jujuy, grítelo en Tierra del Fuego, grítelo en Misiones, grítelo en Capital o en La Matanza. Argentina, Argentina, medalla de oro. El turco Bartañán se abraza con Rubén Mañano, también con Tolcachier. Abrazos en la casa de Ale Cafetay en Morón. Se agarra la camiseta Montequia a un grupo de jugadores. Juan impresionante. Carlos, no, impresionante. Que si algo tienen es garra, polenta y amor por esa camiseta. Conmovedor, porque además fue un cierre a toda orquesta, lujoso, bien merecido se lo tienen. El relato de David Carlín, Juan Carlos Mechini, el oro olímpico, tremenda victoria de Argentina. Creo que los dos partidos anteriores, tanto con Estados Unidos como con Grecia, fueron mucho más... excitantes, claro. Que contra Italia, pero tenemos el testimonio de dos campeones olímpicos, tenemos el testimonio de Gaby Fernández, de Fabricio Berto, y el Puma Alejandro Montequia, tres, hago mal la cuenta, son tres campeones olímpicos que están anotados en este papel, y yo me comí uno, les pido mil disculpas. Oberto Montequia y Gaby Fernández, dale, vamos a escuchar a los tres. Bueno, ahora que se cumplen 14 años de la medalla de oro, te puedo contar por ahí el mejor recuerdo, o más que el mejor recuerdo, fue el momento donde tomamos conciencia, ¿no? Cuando llegamos a la Villa Olímpica con Pepe Sánchez, y los dos nos miramos, teníamos la medalla de oro colgada en el pecho. Estábamos en la entrada, y antes de entrar, fue como que dijimos, bueno, nos agarramos la medalla, entremos juntos, objetivo cumplido. Y desde ahí creo que empezamos a tomar una mínima conciencia de lo que habíamos hecho y lo que habíamos generado, ¿no? Entonces, en vez de subir al colectivo que nos llevaba, al bus que nos llevaba a donde están las habitaciones y todo, dijimos, vayamos corriendo. Habíamos jugado el partido y todo, él más que yo, pero estábamos con la cabeza en otro mundo y había que vivir eso como chicos, ¿no? Y bueno, entramos corriendo a la... casi 3 kilómetros, te diría, o 4, entre caminar y correr, y festejando los dos, que éramos que estábamos siempre en la misma habitación, habiendo cumplido un sueño y un objetivo del equipo de muchos años, ¿no? Bueno, sin duda es que el oro fue increíble. Creo que ni el más optimista de todas las personas... allegadas al básquet o periodistas o bueno, la gente que seguía el equipo, sin duda que teníamos una chance de poder sacar una medalla y cualquiera de esas opciones era válida, pero bueno, creo que llegar al oro con este equipo, con todo lo que habíamos pasado, con todo lo que habíamos trabajado, y creo que fue también el momento justo cuando, listo, en este momento tenemos que jugar bien, en este momento tenemos que salía adelante, y bueno, nos tocó Grecia, nos tocó Estados Unidos, nos tocó Italia, y creo que es de estas cosas que uno siempre recuerda, que mirabas al lado y tenías otro compañero en tu mismo camino, en tu mismo objetivo, con esa misma necesidad de buscar esa gloria. Así que realmente es un gran día, el 28, es un gran momento, y bueno... Siempre digo que el honor de haber jugado con todos mis compañeros, ser parte de este equipo es único, ¿no? Lo que fue el día de la final olímpica, tengo algunos recuerdos, no del día completo, no recuerdo si por la mañana fuimos a entrenar o no, porque la noche anterior había sido el partido con Estados Unidos en semifinales. De la mañana no recuerdo nada, lo que sí recuerdo es que la siesta no la pude dormir, que para mí era sagrada antes de un partido y bueno, por la ansiedad y la adrenalina que tenía fluyendo por mis venas, no pude dormir y me levanté y me fui a caminar por la villa y a comprar algunos souvenirs para la familia, como para despejarme un poquito. Y después, bueno, del partido me recuerdo bastante, recuerdo que bueno, que fue un partido duro, ellos nos hicieron un buen planteo, en un momento sacamos una diferencia, después ellos se ponen en juego nuevamente, y bueno, después lo pudimos quebrar en los últimos minutos y poder festejar. Y después, bueno, lo que fue la sensación, ¿no? De sentirnos campeones olímpicos ya faltando un minuto y ver que ya lo teníamos, sentirlo, abrazarnos en mitad de cancha con Pepe, con Manu. Y después todo el festejo y la cantidad de sensaciones que a uno lo atravesaban en ese momento, ¿no? Porque uno quería reírse, llorar, de la alegría, abrazarse con todos, acordarse de sus orígenes, del club de origen, de Valencia del Norte, de cuando era chico y vivía en el club, no solo jugando al básquet, sino haciendo un montón de cosas. Y después todo lo que uno entrenó para ir cumpliendo sueños, ¿no? Y bueno, y ahora se cumplía el sueño más importante y tal vez menos creíble de los que uno tenía que quería conseguir, el ser campeón olímpico. Entonces, bueno, fue una noche muy muy especial, muy especial, en la cual nos divertimos mucho, festejamos mucho. Yo fui el primero que me fui de la villa, porque tenía el vuelo para Madrid en la madrugada de Atenas, o sea que llegué a la villa y me pegué una ducha, abrí, armé la valija y ya al rato me fui de la villa y volví para el país. Pero, a ver, fue la noche más importante, creo, de todos nosotros como deportistas. Así que el recuerdo sigue muy, muy vigente, ¿no? Y la sensación al ver la medalla, o al ver las imágenes de lo que fue ese partido, me vienen a flor de piel nuevamente, porque fueron realmente muy, muy fuertes. Bueno, Gaby Fernández, Fabricio Berto, Ale Montecchia, el relato de Carlín de Mechín, el recuerdo de lo que hicieron en aquel momento los jugadores de la selección argentina que se quedaron con el oro, ¿no? El oro olímpico, que bueno, que la verdad que fue el logro más importante del básquetbol argentino.